Hola, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Underground en Radio Alagón. Hoy hemos empezado con esta versión de Niños de Brasil y su tema Estrella Fugaz. Hoy tenemos programa, digamos, típico, ¿no? Con muchos conciertos, hablaremos también un poco, pondremos una canción de un grupo que vendrá al Festival de Río Musicales. Nuestra noticia de la semana seguirá el hilo de la semana anterior, pero antes de nada empezaremos con un concierto de hoy mismo. Hoy viernes a las 10 de la noche tendremos en la Sala Ozono a los Cystitis and the Pager, que nos han enviado la canción que voy a poner a continuación. Nos han enviado por el correo electrónico a nuestra dirección radioalagon@alagon.org, donde todos aquellos grupos aragoneses y de fuera de nuestra comunidad pueden enviarnos su material, tanto canciones como información. Pero bueno, como me estoy rayando más de la cuenta hoy, vamos con música, vamos con Cystitis and the Pager. Esto es Rock in Rio Huerva. ¿Podrías cerrar tu orificio sonoro? Este programa a las 8 de la tarde tiene lugar un concierto en la sala Arrebato, concierto doble con los Chinachana y Dada. Es una fiesta concierto en apoyo a la biblioteca Frida Kahlo. Hoy nos vamos a quedar con los Chinachana, que actuarán en la final del Muévete la semana que viene, el viernes concretamente, y vamos con el tema que presentaron este concurso que se llama Vivir. Vivir no es solo existir, sino existir y crear, saber gozar y sufrir, no dormir sin soñar. Un día sí y otro también, así lo veo. Vamos con Delirios Musicales. Tenemos un concierto recomendadísimo para hoy, como ya se comentó en el programa anterior, de los grupos Angélida y Segunda Piel. Segunda Piel es uno de los grupos que podremos ver en el cuarto festival Delirios Musicales el próximo sábado 18 de abril. Y Angélida vuelve después de cambio de formación con nueva cantante que se llama Alodia. Pero como ya se ha hablado bastante de Segunda Piel en el programa de Delirios Musicales de hoy, vamos a pinchar a otro de los grupos que actuará en el festival de este año. Vienen de Torres de Berrellén, se llaman The Dust Bowl, estos cantan en inglés y uno de sus temas más conocidos es este Time's Running Out. You think your life is on a roll? Well, I'm convinced so. había chocado el nombre de la nueva cantante de Angélida, Alodia, porque es una de las dos santas de mi pueblo, que son Santa Nunilo y Alodia, en fin. El último concierto que voy a recomendar hoy será el próximo miércoles, día 1 de abril. Esto es a las 9 de la noche en el Teatro del Mercado y será ni más ni menos que la presentación oficial del disco Lengua Luenga de Joaquim Lavirgen junto a Nacho Margelí, Alex Comín, que la acabamos de escuchar en Delirios Musicales, y Jaime Pellejero. También contará con la colaboración del Sobrino del Diablo, que abrirá la velada, y tendrá a una colaboración más de pues, dos músicos, artistas que han aparecido en el disco Lengua Luenga de Joaco. Vamos a poner hoy la canción que da nombre a este disco. Pequeño, jugando a las chapas y a las canicas, imponía su ley. Las reglas siempre eran las que él se inventaba. Y si te quejabas, te montaba un cacao. Sus padres en todo le obedecían. Lo que el niño diga, en su casa era el rey. Y por Navidad, todo lo que pedía, tenía a los reyes magos acojonados. Sus primeros ligues a sus pies caían en cuanto empezaba a pelarles la pava. Y no por su aspecto, era por ese rato de silencio que guardaba cuando las besaba. Y es que el tío era más feo que el feo de los Calatrava. Pero tenía una lengua luenga, una luenga lengua. Lengua, lengua, lengua, luenga. Luenga, lengua, luenga, lengua. Comulgó, pues en la catequesis convenció al vicario de que todo era un fraude. Y en la mili, licenciado en 4 días, al salir se le cuadraba hasta el coronel. Y en tan solo un mes de universidad, él ya se graduó y doctorado cum laude. Llegó a demostrar que la tierra era plana, que gran ministro se perdió con él. Te puede hacer creer que los burros vuelan o que España pasará de cuartos en el mundial. Te puede hacer ver guapa la duquesa de Alba o descubrirte talento de Bisbal. Si hasta la COPE le ofreció un programa matinal. Y es que tenía una lengua luenga, tenía una luenga lengua. Lengua, lengua, lengua, luenga. Luenga, lengua, luenga, lengua. Pies, comenzó a aburrirse de no recibir el más mínimo alegato, así que comenzó a hablar consigo mismo y desarrolló una doble personalidad. Y en su propia tozudez al fin encontró al rival perfecto, la horma de su zapato. Y ahora es frecuente oírle contradecirse, discutiendo a solas sobre cualquier banalidad. ¿Por qué son diferentes los cantos del pan bimbo? ¿O por qué los médicos escriben tan mal? ¿Y por qué no llegamos a chuparnos los codos? ¿Y cómo harán los rollos de flúor del Signal? ¿O por qué todas las de Café Quijano suenan igual? Tiene una lengua luenga, una luenga lengua. Lengua luenga, lengua luenga. Luenga, lengua, luenga, lengua. Cuando abre la boca, no hay quien se la cierre. Es como Martínez Soria en Don RQR. Lengua, luenga, lengua, luenga. Luenga, lengua, luenga, lengua. Tiene una lengua luenga. Una luenga lengua. Lengua, luenga, lengua, luenga. Bueno, estoy harto de este camarote y de los que hay en él. Si me disculpáis, estaré en el casino durante las próximas 135 horas. Pues sí, vendes a pirao. Mira qué bien. Vamos con otro concierto, ya en nuestra sección de música española. En este caso con Ojos de Brujo, que tocan el próximo miércoles a las 9 de la noche en la sala multiusos junto a La Locura de Mabuse. Bueno, tengo bastantes temas para elegir de Ojos de Brujo para poner hoy, pero me he decidido por este que se llama Todo Tiende. Después de este Todo Tiende vendrá la noticia de la semana. We'll be right back.

Antes de Under Party vamos a pinchar algo más tranquilo. Son el grupo irlandés The Script, que también lleva bastantes años en esto de la música, pero la fama le ha venido ahora con su álbum que se llama igual que ellos, The Script, y con esta canción que vamos a pinchar hoy, The Man Who Can't Be Moved, el hombre que no se le puede mover. Sleeping bag, I'm not gonna move. Got some words on cardboard, got your picture in my hand, saying, if you see this girl, can you tell her where I am? Some try to hand me money, but they don't understand. I'm not broke, I'm just a broken-hearted man. I know it makes no sense, but what else can I do? And how can I move on? You're missing me, and your heart starts to wonder where on this earth I could be. Thinking maybe you'll come back here to the place that beat me. And you'll see me waiting for you on the corner of the street. So I'm not moving, I'm not I'm not afraid to not gonna move. Hoy en Under Party voy a poner dos temas remezclados, empezando por este Say It Right de Nelly Furtado a cargo de DJ SWAT. Hoy vamos a acabar con esta curiosa versión rockera que me he encontrado del Poker Face de Lady Gaga. Yeah. Atención, viajeros, nos vamos. Volveremos el próximo viernes 3 de abril, no sé si con Bender o con él. Y como siempre, si nada ni nadie lo impide. ¡Hasta luego! Let me take you on a trip. Just a simple journey. A journey full of sound and beat. One that will lead you down. Way down. Your body begins to tremble, and your hands become just a little nimble. The underground.